Los pibes sonaron, sonan, suenan y sonarán aquí, porque estamos con Santi Masanti, bajista de Los Rusos, hermano de la vida. ¿Cómo le va? Muy bien, cansado pero bien. Se le nota en la voz ahí, sí, como sí. Pero bueno, estoy, pasa que gripar. Es un hombre que trabaja mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto trabajo? Ahora porque pego unos laburos que hacía mucho no pegaba, de chongo haciendo... Para taxi boy, estamos hablando de... No, de chongo obrero, de levantar paredes, hacer barras, cosas. ¿Qué cosa? Herramientas. Este perfil, ¿no? Del multifuncional, sí. O sea, hace de todo usted. Hago todo. Pero bueno, ¿cómo estuvo eso? Muy bien. ¿Tiene las manos curtidas de trabajo? Mano, sí, más o menos, tranca. ¿Tranca? Sí. Bueno, y con Los Rusos... tocan mañana es el... Tocamos mañana, me el día de la memoria. Mañana. Y hoy hace un rato también te acordaste. Sí. Tocamos en el Club de la Serpiente, en el sur, Temperley. Temperley, ¿no? Sí, sí. Linda fecha. Lindo. Tenemos esa y después el 13 de mayo en el Mandril. Esa es como la... Las fechas por ahora. Esa es la ceremonia interna. Esa es la primera fecha rusa del año. En el Mandril, que es bueno también... Es mi casa. Es tu casa y es la casa de muchos, porque la verdad que el Teatro Mandril... Sí, la casa de muchos. Es uno de los espacios, hablábamos antes en la introducción, de los más queridos de la escena, no solamente musical, sino teatral, también circense, con sus talleres y bueno, su aporte al plano cultural. Dentro del cuadro de lo que siempre acá defendemos un poco y exponemos, que es el acceso a la cultura para la gente y buscando también un cuadro y trabajando activamente para buscar un cuadro general a nivel de la cultura, a nivel funcional de la cultura, que está hoy por hoy en plano de lucha, porque... Las condiciones no están dadas, las habilitaciones no salen, los formatos y la estructura general, también con las inspecciones y con las clausuras, ya sabemos que venimos hablando bastante de esto y se visualiza mucho, está en búsqueda de un cambio de paradigma, dentro de un cuadro difícil de conseguirlo, porque el gobierno hoy por hoy de turno que ha elegido al pueblo argentino nos pone más complicada el panorama. Toca que hace 8 años en realidad que estamos en lucho, 8 o 10 años que... Porque en Capital ya lo venimos sufriendo hace 8 años. Y 8, creo que con este estamos cerca del 10. Más o menos. Yo creo que desde que empezó el Mandril tenemos gobierno como este. Amarillo. Más o menos, amarillo. Y la verdad que... data de hace 8 años, aprox. Sí. Claro. Sí, 8 años más o menos. Y hace 8 años que venimos luchando por una habilitación definitiva, por que haya un encuadre normal, porque no haya un perseguimiento cultural a los lugares como el Mandril, que lo hay. O sea, por eso después hay un montón de eventos masivos que no les piden ni la mitad de las cosas que nos pedimos nosotros. Sin duda. Que no se está en contra de que te pidan cosas, todo lo contrario. O sea, si algo que aprendimos todos es que los lugares tienen que ser seguros y que hay cosas que por ahí uno no sabe, que está bueno que venga alguien y te diga, che, tienen que tener esto. Eso está todo bien. Ahora, cuando ya te empiezan a perseguir ideológicamente y cualquier cosa es motivo de clausura, ya eso es un problema. Hay un tema que siempre exponemos aquí, que tiene que ver con que los lugares de aproximadamente 300, ¿no? Por decir un número, puede ser un poco más, pero para abajo, o sea, como máxima capacidad 300, 400 personas, sufren una situación de ser el chivo expiatorio de los inspectores y de la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control, porque obviamente es mucho más fácil clausurar un lugar que es una cooperativa o un grupo de trabajo independiente que los llamados clubes clase C o gente que, bueno, que está un poco más instalada con no solamente mayor caudal de dinero y de facturación como para poder acomodar su situación a través de esta situación económica, sino también de los contactos políticos, porque obviamente son lugares justamente que mueven otro tipo de situación. Entonces los lugares que realmente construyen desde las bases la cultura sufren esta persecución un poco más descarnada, porque realmente desde ya, por ejemplo, el plan de evacuación, que es uno de los ítems que muchas veces tocamos acá y que charlamos al respecto, conlleva a tener que tener 8 personas trabajando dentro del cuadro de lo que es un plan de evacuación, cuando en realidad hay lugares que, no como el Mandril, que es más grande, un poco más grande, salas, pero que tenés 80 personas. 80 personas, tiene que tener 8 tipos. Personas. No, y aparte, hay que pagar el sueldo, ¿no? Las estadísticas lo prueban. En los lugares de más de 300 personas se ha muerto gente. En los lugares de menos de 300 personas, nunca. Es así. Ha sucedido nada. Claro. Pero hay dos lógicas para mí de perfilamiento. Una como mercantil, que el gobierno que tenemos... Se basa en ese pensamiento. Y tiene otra lógica cultural. Y después también que nosotros, todos los lugares... como el mandril, son el caldo de cultivo de los que le juegan la vida a ellos. Es la realidad, sí. Un poco también. Entonces, desde esos dos lados no nos quieren para nada. Y encima nos enroscamos y vamos a la legislatura, todo, más nos odian. Sin duda, sin duda. Sí, sobre todo... Porque yo creo que es algo que cambió eso, que hoy en día todos estamos más amigados con esas cosas legales, por ahí que no nos representan, pero que te sirven para... Laburar tranquilo. Laburar tranquilo y que no te jodan. O sea, yo en el mandril me encargo de la parte legal, no porque me interese, sino porque me terminó cayendo. No queda otra, hay que agarrar. Y en base cosas. De que venía un inspector y empezaba a decir esto, no, y yo decía, uy, no tengo ni idea de qué está hablando. Entonces después investigaba y decía, ah, este me está mintiendo descaradamente. Entonces la segunda que viene le decís, no, mirá, vos estás equivocado. Sí, que muchas veces, aparte de estar equivocados, no toman una actitud de realmente humildad en el sentido de decir, para, ¿cómo es esto? Esto es un lugar que está funcionando, hay gente que está trabajando, está poniendo el cuero. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo se puede hacer? Si hay una exigencia que realmente no es válida, averiguarlo. Creo que no tiene lógica de fomentar. Claro. Porque la inspección está bien, que haya un organismo que inspeccione los lugares. O sea, yo toco en un montón de lugares y he tocado en lugares que decís, che, esto pila. No está bien, claro. ¿Qué pasó con la ley de centros culturales? La ley de centros culturales salió bastante toqueteada, sí, de lo que era originalmente. ¿Quién la toqueteó? Y porque una vez que entraba a la legislatura, todo tu proyecto de ley está toqueteado por todos, básicamente. Y fue aprobada en la última sesión anual de 2015, si no recuerdo mal. ¿Qué pasó con eso? La ley salió y lo que planteaba la ley es que primero tenés que hacer un registro de usos culturales, vas, te registrás. Sí. Para evitar que cualquier boliche no entre como centro cultural, porque vos tenés hasta 500 personas, si no me acuerdo mal cómo. Entonces, claro, había que poner un seguro donde... Pero aparte hay una actividad social que tiene que llevar adelante el centro cultural. No necesariamente cultural, social, solamente es capacidad. Del trabajo de campo, es cultural, o sea, un centro cultural. Es una capacidad nomás. No, claro. Entonces no vos tenés que hacer un registro, mostrando tu agenda, todo, y... entregando papeles de seguridad, un montón de cosas. Bien. Una vez que estabas el registro hecho, empezabas a tramitar la habilitación. ¿Y ustedes? Cuando salió la oficina de los registros, el mandril, recién ahora tenemos que hacer registro, pero cuando apareció, o sea, cuando se aprobó la ley, ibas a la oficina a registrarte y no había nadie. Entonces fue otra lucha, decir, che, aprobaron la ley, pero ahora no hay nadie. Hay que ir el día 29 ahí. El día 29 seguro que hay un montón de gente. De 7 y ahora a 7 y 20 de la mañana. El día que abre la ventanilla de cobro del sueldo. El turno se saca los días 10, pero queda en Temperley, cerca de donde tocan ese, claro, mañana. Claro. Totalmente. No, la ley está, se puede sacar, es un avance, pero si no se cambia esto que decía antes, el enfoque de fomento, claro, no de fomento económico necesariamente, sino de capacitación hacia las personas que tienen lugares donde... reciben gente, claro, que tenés que tener una capacitación. El plan de evacuación está bueno, todos los años capacitarte de cómo evacuar ante una emergencia, de cómo asistir a alguien. Igual yo creo que nos estamos olvidando de una pata fundamental del centro cultural, que es la relación con la sociedad y la relación con el barrio y la relación con lo que es la cultura también, el intercambio, ¿no? Esta cosa que está bien, metemos 500 personas, sí, pero tenemos el plan de evacuación, los matafuegos, pero ¿qué está pasando? ¿De en qué estamos pensando? El problema es que no hay tiempo para pensar hoy por hoy. Claro, con respecto no te permite. Concretamente ahí está lo mercantil, claro. O sea, por el tipo de habilitaciones que hay, centraliza todo como en lugares. Y los centros culturales son expresiones en general del barrio, o sea, nos juntamos, nosotros somos de la paternal, abrís un lugar y resulta que en la paternal no podés, te tenés que ir a Palermo o a otros lugares que, mira, se pueden hacer esas cosas. Y ahí matás, como lo que decís vos, la vinculación con la zona. Ajá. Entonces ese es un problema gigante, como... Sí. Y es una lógica de este gobierno, o sea, centralizar las cosas. O sea, bueno, todo esto está acá, todo esto está acá. Y precisamente en este tema no tiene que ser así. Mm. Sí tenés que controlar que no sea, que no afecte al entorno. O sea, tampoco, exacto, decimos, bueno, que tenés un lugar para 500 personas y no está acustizado y se escucha con todo y tocas hasta las 7 de la mañana. Y le quemás la cabeza a todo el vecino, claro. Eso está todo ok. Sin embargo, ustedes como centro cultural se dedican mucho a lo que es el teatro. Y el teatro está muy subvencionado a nivel teatro. Sí. ¿Hay una diferencia entre lo que es una subvención de teatro y una subvención del centro cultural? Centro cultural no tiene subvención hoy en día, porque el teatro tiene, por una militancia ganada por los teatreros, distintos organismos, como el cine, ¿no? Como está el INT, está Proteatro, claro, que financian, tienen su sindicato, todo. Los otros rubros artísticos, culturales, no tienen eso. La música recién ahora está teniendo como... algo, está la UMI, hace 15 años está la UMI. Sí. Pero no hay una militancia fuerte. 15. 15 años. 15 años, claro, como la feria, claro. Entonces no hay un financiamiento en los centros culturales. Los centros culturales es algo nuevo relativamente. O sea, no es nuevo, siempre existieron, pero... La música es marco legal. La música no, el marco legal, claro, la característica del centro cultural que conocemos hoy en día, como el Mandril y un montón de otros, es algo nuevo. Entonces no tiene un organismo que lo represente. Entonces no hay fomento. Y lo que pasa es que... ustedes no queda... se anotaron en lo que es teatro. Nosotros, porque el Mandril... tienen mucho teatro ustedes. Sí, nosotros tenemos de todo. Mucho teatro, mucha música. Sí. Por una ideología de que podemos sostenernos solos, no lo hacemos. Igual siempre quedamos afuera. O sea, yo voy a las reuniones de la CLUMI, que es la Cámara de Clubes de Música. He ido a las de Escena, a las de Meca. Por distintas cosas te quedas afuera. O sea, teatro te dice, no, vos también tenés música, que te dé música. Bueno, música te dice, no, que te dé teatro, entonces nadie te da nada. Claro. Nuestro caso, que podemos sostenernos igual, no tenemos problema. Pero es un problema. Porque los centros culturales que aparecen no tienen la posibilidad de recibir fomento de algo. O tenés que luchar un montón, o hacer todo un lobby para que digan, bueno, está bien, a vos te lo vamos a dar, y ahí empiezan a aparecer las excepciones, que son más del trabajo de lobby que de otra cosa. Claro. Cuando en realidad tendría que ser más sencillo. No pienso que tengan que sostener siempre los lugares el Estado. Pienso que fomentar y fomentarte a que vos seas independiente. No, lo pregunto porque ustedes, digamos, tienen una raíz en el teatro y han hecho una nosotros base somos una muy compañía fuerte artística, en el teatro, o sea, claro. En el Mandril somos 11 personas de la cooperativa y después hay 20 personas más, que son todos músicos, actores. Hacemos nuestros espectáculos, como que conseguimos un lugar como el que nos gustaría ir a actuar, ¿no? Totalmente. Yo voy a tocar y quiero que me traten de una manera. No, en un lugar así, de estrella, de decir, bueno, dame chicles verdes y... No, para nada. No, pero que haya un espacio de contención alrededor y de seguridad también, ¿no? Porque claro, al músico siempre como que queda un poco fuera de eso, pero al músico también le interesa tocar, y no se te pase nada a la gente que te viene a ver. Tenés que sentirte contenido. Tiene que haber una lógica de no separación. O sea, para mí siempre pasó que, bueno, ibas, tocás y el boliche o el teatro, lo que sea, y la banda. Y el arreglo era este y punto. Y creo, al menos en el Mandril, planteamos, tenemos un arreglo clásico 70-30, pero todo es relativo. Es como el caché que cobrás como artista. Claro. Si, bueno, yo cobro 15 lucas y te llaman de un comedor de un lugar y no 15 vas a lucas, loco. 15 lucas. No, 15 lucas, loco. 15 lucas. No me importa si hay pibes. Bueno, qué sé yo, sacale la Lincoln a los pibes. Claro. Ya fue, dame las 15 lucas. 15 lucas, yo quiero vivir así. Sos así, ¿eh? Quiero, claro. Y la lógica del Mandril es un poco más de, bueno, te sentás y hablás, decís, che, bueno, arreglo de 70-30. Che, pero mira, yo quiero hacer esto porque para. Ah, bueno, dale, a ver, tú, como. Sí, pero es cierto que el marco de habilitación, en el caso concreto del Mandril, al ser diverso, supuestamente esta ley de centros culturales era como el cuadro ideal en algún punto. El cuadro ideal en un punto. En un punto. ¿Por qué? Sí. Porque al mismo tiempo está todo, por eso es lo que hablábamos, ¿no? O sea, la situación, el paradigma hoy nos lleva a tener que ir hacia adelante independientemente de realmente el cuadro que cubre cada lugar. Por ejemplo, digo, el Zaguán, en su momento, ahora que me hace que esté cerrado, es una roquería. Digo, más no tiene una amplitud teatral. Es un templo teatral. Masón el Es Zaguán. Un templo masón rockero. qué sé yo, no sé, no es que tiene una amplitud de actividades como la tiene el Mandril, pero claro, al mismo tiempo, también, como muchos otros lugares, por ejemplo, sacan habilitaciones de teatro independiente. ¿Por qué? Por la ley de teatro independiente, habilitación de teatro independiente, te permite funcionar con un 50% de música y con un 50% de teatro. Si estás en una zona que la zonificación te da. Pero también, en un punto, es un parche. Entonces, todos los lugares están viviendo en esta situación de estar emparchando su realidad para poder funcionar. Entonces, realmente no está bueno esto, y está bueno que justamente que se luche para modificar este paradigma, porque Totalmente. No tiene sentido. Y después tenemos que darnos cuenta de nuestra propia fuerza. Nosotros somos un montón y ellos son 3 o 4 giles que vienen del Cardenal Newman. Sí. Y que aplican la política del agotamiento, sí, ¿no? Claro. Y que tenés que ir y otra vez siempre una cosa si nos más. Si nos juntamos un poquito más. Bueno, ahí está la clave. Yo siento que somos un montón. Ahora cambió un poco ese paradigma, pero siempre fuimos un montón bastante separados. Sí. Entonces, un montón separados. No sé, un amigo y una me decía, no, bueno, pero son un montón de palos que va a meter en la rueda. Digo, no, son un montón de palitos tirados que te ponen una piedra encima con los egipcios y te llevan así. Sí. Como es también el juego de esa trampa de la democracia, ¿entendés? Tenés una mayoría que desperdigada no hace nada. Claro. Termina votando lo que dice el Club Bilderberg. Porque vos votaste a otro opositor, yo a otro opositor y así. Y para mí es una trampa de la democracia. Hay un montón de documentales que hagan eso. Como, sí, sí, sí. No es la mayoría, es una mayoría agrupada. Hay que organizarse, muchachos. Claro, yo creo igual, soy positivo en eso que... Y no soy bastante positivo, pero... En eso creo que está cambiando bastante. Sí, de por sí, por ejemplo, la Clumbi, la Cámara de Clubes de Música en Vivo, que también ya tiene de por sí una contradicción en su nombre, ¿no? Porque está hablando de clubes de música en vivo. Y hay dos y habilitados. Hay dos, nada más. O sea, dos habilitados. Claro. No que no, los otros no puedan laburar, sino que tienen los parches que decían. Y ninguno está en primera. Claro, o sea, en realidad no es falso, o sea, clubes de música. Es como un estereotipo. Es falso en su habilitación real, habilitación. En su actividad. ¿No? Claro, claro. Es muy contradictorio, pero suena bien. Al mismo Clumbi. Tiempo, sí, pero al mismo tiempo no se había dado, que hay que ver si se sostiene igual, porque bueno, hay que mantenerlo y buscar esta unión, que los lugares de sobre todo de 300, 400 personas para abajo, sí, se unan en una cámara, en sí, una búsqueda de trabajo colectivo y de modificar este paradigma. Sí. Y bueno, es una beta que, bueno, hay que ver si se puede llevar adelante desde un lugar realmente así de inclusión y no esto, no decir, bueno, pará, vos haces un poco de teatro, tenés que irte. No, o sea, me parece que lo que tiene que buscar una asociación que busca cambiar el paradigma es justamente cambiar el paradigma, no segmentar también desde adentro. Pero esperemos que esta sea una beta que ayude a modificar algunas cosas. Y quizás necesitaríamos un poco la conciencia de los músicos teatreros o lo que sea, sí, sin duda, que han triunfado. Eso es que todo un problema. Que hoy tienen una voz más fuerte, sí, de lo que pueda tener uno que no te levanta ningún medio. Hay un tema y con eso. Y que han sido parte, quizá, de esos clubes, sí, en sus comienzos, y que hoy se han olvidado de lo que fueron sus comienzos. Es muy difícil, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Pero tenemos varios ejemplos que podríamos instarlos a que participen. Estaría bueno que... Que eso suceda. Se hace, sucede un poco con la UMI, pasa un poco eso cuando salen a hacer unos videos. Por ahora estamos tratando el tema de la ley de medio, que hay... El artículo 65, que... hablábamos antes. Fuera, claro, bueno, Charly García tocó en el Caras y Caretas, no tocó en Vélez. La última vez. Sí, sí. Ahí donde digo que estoy siendo un poco más positivo, digo como que está empezando a haber un acercamiento bien, de eso. Bien. Pero después es tiene que haber un acercamiento no solo desde el video, sino desde la acción también, como del cuerpo, porque si no nos totalmente pasa lo que nos pasa en el mundo de internet. Todos hablamos y hacemos unos posteos terribles y después... Totalmente, más vale. A las marchas vamos, pero no solo ir a las marchas, también hay, claro, toda una militancia que hay que hacer de juntarse tres veces a la semana y decir, bueno, vamos acá y golpeamos la puerta. Si no, no, pará, quedamos... yo grabé un videito el mes pasado, así que yo estoy tranquilo con mi conciencia. No, yo no, estuve... por ejemplo es un abanico de cosas. El cantante del Averizo, ¿no está en esta militancia? No sé. Debería estar claro, porque es una banda que surgió de los lugares de menos de 300 personas. Creo que no, sí, hay ninguna banda que no haya surgido de lugares de menos de 300 claro, personas. Claro, claro. Soda Stereo tocaba en la Esquina del Sol. Sí, sí, sí. Para sí, 80 sí, personas. Sí, sí, totalmente. Explotaban. Bueno, pero de las actuales que, viste, que hoy están rompiendo el estadio. Escúchame, ¿vos te podés quedar un ratito más o tenés sí, que ir? Sí, bueno. Son las 3 de la tarde. Vámonos, Nico, a la tanda. Ah, vamos a la tanda. Y cuando volvemos, seguimos charlando. Pero yo quiero escuchar algo de los rusos. Y bueno, ¿hay algo nuevo o seguimos escuchando el anterior? Estamos grabando lo nuevo. Vamos. Bueno, escuchamos algo de La Federal, ¿te parece? La Federal. La Federal. No, no. Lo reconoces antes que yo. Los de la fe.